Así es, efectivamente, desde el próximo 24 de octubre, la historia de las comunidades LGBTI serán presentadas en el encuentro Memorias de las Comunidades Trans del Ecuador en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Este es un trabajo en el que participa la Asociación Alfil y el Museo de la Memoria LGBTI, en el que a través de una serie de talleres y ponencias pondrán en diálogo las circunstancias y hechos que dejaron huellas en la memoria trans. Para conocer acerca de este trabajo nos acompaña Gledis Macías, coordinador del encuentro. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gledis, gracias que nos puedas acompañar aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Vamos a conversar sobre el encuentro de las comunidades trans que va a arrancar ya este próximo 24 de octubre. ¿Cómo es que nació esta propuesta? Bueno, del lado del Centro de Arte Contemporáneo y de los espacios de Fundación Museos de la Ciudad existe un espacio que se llama Mediación Comunitaria, que consiste en trabajar con comunidades y ver de qué forma podemos intercambiar conocimientos, experiencias. No siempre tiene que ser desde el museo hacia la comunidad, sino que también a veces desde la comunidad hacia el museo o desde los dos. En el caso particular del Centro de Arte y de mi persona, me interesa mucho el trabajo LGBTI, puesto que soy activista gay. Entonces, he reconocido que mucha de la violencia que se ejerce sobre nuestras comunidades está direccionada en específico hacia las comunidades trans. Obviamente lo femenino siempre tendrá esta carga de estigmatización. Entonces lo trans siempre es lo más atacado, y no solo por la comunidad en general. Dentro de la comunidad. De la misma comunidad. Dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Exacto. Ya tiene dos frentes de ataque. Sí, exactamente. Por eso creo que es muy importante trabajar el tema de las identidades trans. Tal vez la gente no lo conozca, pero son las personas trans muchas de las primeras banderas que se ponen al frente en la lucha de derechos de la comunidad LGBTI. Entonces me parece que sea justo que se reconozca el trabajo que ellos han venido desempeñando a lo largo de la despenalización de la homosexualidad por los derechos alcanzados de la comunidad LGBTI en general. ¿Cómo se debe dar ese reconocimiento que usted nos dice? Yo creo que es de información, precisamente por eso es del encuentro. En realidad el encuentro es la primera parte de todo un proceso. Después de este encuentro en el que se dialogue sobre memorias de las comunidades trans, porque obviamente hay muchas y los ponentes hablarán desde su punto de vista, viene un segundo momento que en cambio es un fortalecimiento a través de gráfica contemporánea y activismos trans. Entonces, esto es un trabajo netamente con comunidades trans, en el que se puedan compartir herramientas para que los mensajes de las comunidades trans, tanto en la Marcha del Orgullo, en los eventos que tienen, tal vez tengan un mejor impacto hacia la comunidad en la transmisión del mensaje. Después de eso, en cambio, hay el tema, que es la parte más importante de todo este proceso, que es una sistematización y un primer borrador de un mural que hable de la historia de la comunidad de trans, que va a estar en el Centro de Arte Contemporáneo. O sea, ustedes quieren dejar plasmado eso para que la gente no lo olvide. En la primera etapa, ustedes, en este encuentro de las memorias de las comunidades trans del Ecuador, arrancarán haciendo memoria con los colectivos Cochinelli de los 90, por ahí irán, o más atrás. En realidad es como un panorama general. Hay varios ponentes que hablarán desde su punto. Ajá. Si bien Cochinelli es el punto, una de las puntas de lanza más visibles, ajá, de hecho nosotros reconocemos muy bien el trabajo muy especial que ellos han desarrollado, hay otras historias de alrededor de la comunidad trans que necesitan ser visualizadas. Entonces, no será enfocada al tema de Cochinelli. Parte de lo que va a contar, por ejemplo, en la ponencia de Rachel Erazo, como una mirada histórica al movimiento trans, pero es más allá. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos temas desconocidos, esos temas que ustedes van a buscar visibilizar y que, bueno, lamentablemente no han sido difundidos? Solo por contarles un dato curioso, yo estaba buscando como otros grupos para hacerles la invitación y lo buscaba en el internet. Entonces, cada que ponía grupos trans, lo primero que sale es trabajo sexual. Es una identificación neta de las comunidades trans con el trabajo sexual. Entonces, por ejemplo, Chantal Ochoa, que viene de Santo Domingo, va a hablar precisamente de lo que es el trabajo sexual y activismo, porque es muy importante hablar sobre esas cosas que no se han dado. También hay, por ejemplo, Tanisha, que viene desde Guayaquil, va a hablar de la representación trans en la política, cómo ya ha habido trans que se han lanzado dentro de las campañas para asambleístas y cómo eso también debe ser reconocido. También se va a hablar desde el performance y también desde los procesos de sensibilización que se han hecho a distintos grupos personales. Entonces, es más allá de solo el contexto histórico de las comunidades trans. Ya, y la perspectiva, ¿para dónde están apuntando una vez conocido estos hechos, sabiendo la situación actual ¿Para dónde quieren ir? Ya, como les contaba, es el proceso, el producto final, lo que esperamos es que sea este mural que cuente las memorias de la comunidad trans, pero que obviamente tiene que salir de la comunidad trans. Es diferente que los gays, las lesbianas, los héteros hablemos de lo que creemos que es memoria trans si no lo hacen ellas mismas. De esta forma, al quedar en el Centro de Arte Contemporáneo con el equipo de mediación, digamos que solo una persona al día sepa algo del mural. Entonces, de eso ya son a la semana 7 personas. Ajá. Y así va creciendo, para que el equipo de mediación, a los visitantes que van al Centro de Arte Contemporáneo, les puedan contar qué es esto de la memoria trans y ayudar a reducir el estigma, la violencia, la discriminación hacia no solo la comunidad trans, sino la LGBT en general. Bien, ahora pues, ¿cómo se encuentra esta comunidad actualmente, la comunidad LGBTI de este momento, del 2018? ¿Es una comunidad abierta al tipo de asociación, de asociatividad que busca militar en este tipo de actividades? ¿O es un poco reacia? Es diferente, ajá. Eso es importante trabajarlo para saber si la metodología es la correcta. Porque capaz y después del primer encuentro nos demos cuenta de que a las comunidades trans no les interesa aprender gráfica contemporánea para la marcha, no les interesa construir un mural. Pero es un momento en el que tiene que hacerse, o sea, tiene que verse, o sea, es diferente los frentes desde donde se atacan, ¿no? Desde la política, desde la salud, uh-huh. Pero también desde la cultura, y de hecho creo que la mayor parte del activismo se ha hecho desde la cultura, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, es un momento en el que podremos medir qué tan abiertos estamos para utilizar herramientas del arte contemporáneo dentro de los activismos, dentro de nuestras luchas políticas. En el país, ¿esta sería la primera ocasión en la cual se va a vincular esto, el arte contemporáneo, y que sea una herramienta para ir pidiendo cada uno de los derechos que se necesitan? ¿Ya se ha hecho? Yo creo que sí. O sea, desde artistas que han trabajado desde la sexualidad, artistas desde los 80, desde los 60, desde que se pusieron a cuestionarse sobre los cuerpos, perdón, yo creo que es algo que el arte siempre se ha utilizado como una herramienta dentro de la lucha de los colectivos X. No es como nuevo, pero tal vez el espacio y la oportunidad que se está dando sí sea la primera, con un espacio de arte contemporáneo. O sea, tampoco es que Ecuador tengamos muchos espacios de arte contemporáneo. Entonces, trabajarlo con el espacio posiblemente sea lo nuevo. Bueno, ahí tenemos un poco la perspectiva, el trabajo en horizonte que va a realizar el Centro de Arte Contemporáneo. Este encuentro será el próximo 24 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tendrán paneles, presentaciones, desarrollo de talleres, ponencias, conversatorios de este tipo de temáticas. Esto en torno, dentro de la comunidad LGBTI. ¿Cuál es tu visión, tu criterio sobre lo que está sucediendo ya con la comunidad heterosexual de la ciudad de Quito sobre este tipo de manifestaciones? Yo creo que hasta ahorita el primer obstáculo con el que nos enfrentamos como comunidad LGBTI son los medios de comunicación. Los medios de comunicación aún caen en la discriminación y en el estigma. No tenemos referentes con los cuales identificarnos que vayan más allá del que da la crónica de farándula, del escándalo, de la burla, de la trabajadora sexual. Y no es que esté mal, o sea, todos tenemos el derecho de ejercer la profesión que nos guste, pero no son los únicos referentes a explotar dentro de la comunidad. Necesitamos otro tipo de referentes que sean más, que permitan ampliar ese abanico, que vayan más allá del gay hiperfemenino, que es una burla de todos, que vayan más allá de la trans, que está loca y es agresiva y solo ejerce el trabajo sexual, que vayan más allá de la lesbiana, que es también hostil, machona. Entonces, yo creo que el primer golpe al que nos enfrentamos son los medios de comunicación, la imagen que se sigue difundiendo de las comunidades del LGBTI. Después, obviamente, está el tema de la política, o sea, nos seguimos enfrentando a un sistema que cree que nuestra contraposición es la iglesia. O sea, nos ponen a hablar con el cura sobre si deberíamos casarnos o no, cuando deberíamos hablarlo con un abogado. Entonces, creo que esos dos son los primeros conflictos que tenemos con la sociedad en general. ¿Tú creerías un poco que todo este tipo de visión estereotipada sobre la comunidad LGBTI, que puede reproducir la sociedad o puede rechazar la sociedad, parte mucho sobre esta visión que se presenta en los medios de comunicación? Sí, los medios tienen una fuerza increíble. O sea, si la gente en realidad tuviera un poquito más de conciencia, si los nuevos periodistas, las nuevas personas que salen a la televisión, a la radio, al YouTube, a todos los medios de comunicación, se dieran cuenta del poder que tienen y tuvieran tal vez un poquito más de sensibilidad, creo que la situación en la que nosotros vivimos hubiéramos cambiado. Pongo el clásico ejemplo de Brasil, o sea, cómo a través de las novelas la mujer también se empoderó, porque presentaron a una mujer que ya no era la sumisa, sino que eran mujeres empoderadas, trabajadoras, profesionales, que era una realidad que sufría Brasil. Y cómo la cadena Globo cambió mucho el tema de, en algo que parece tan absurdo a través de las novelas, la percepción que la misma comunidad tenía sobre el rol de la mujer. Entonces, es lo mismo con las comunidades. Ahí existe una deuda, entonces hay mucho por realizar, un trabajo que se debe desarrollar en cuanto a los contenidos de los medios de comunicación. La invitación para este encuentro ya la tenemos cerrada con el tema de con las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Una persona que está fuera de esta comunidad, ¿podría asistir acá? Por supuesto que sí. De hecho, el encuentro iba a ser algo cerrado. Y vamos a trabajarlo, como les cuento, solo con grupos trans o que tengan que ver algo con la temática trans. Pero los contenidos nos parecieron tan valiosos y tan potentes que decidimos abrirlo a la comunidad en general. Porque muchas veces también la discriminación surge de nuestra ignorancia. Desconocemos la gente, lo que ha pasado atrás, y eso no nos permite sensibilizarlo. Y no solo de la comunidad heterosexual, sino hablo de nuestra propia comunidad. Muchos chicos gays siguen haciendo burla de las mujeres y de los hombres trans por ese mismo desconocimiento. Se les olvida que ellas fueron las que nos ayudaron a la despenalización. Se les olvida que podemos reunirnos en la discoteca porque muchas de ellas murieron. Entonces, creo que es importante de que la gente en general y todos están bienvenidos y ojalá nos puedan acompañar ese día. Recuerden, es gratuito. Sepan un poquito de la historia de las comunidades trans. Pero ahora, ya de forma, no sé, más concreta, ¿cómo harán que, por lo menos para este segmento de la comunidad LGBTI, para el sector trans, se aminore o se reduzca o se elimine por completo esa presión dentro de la comunidad LGBTI que sufren al interior? Es un largo camino. Imagínate, son las primeras en ayudarnos y son el primer grupo, el más vulnerado dentro de la comunidad LGBTI, dentro de la comunidad heterosexual, dentro del país. Entonces, si ellas que han sido las primeras y han estado todavía están enfrentando ese proceso, es un largo, largo camino. Pero no va a empezar si nosotros mismos no hacemos conciencia de eso, si nosotros como gays, como lesbianas, como bisexuales, y a veces como mismas trans, no reconocemos el rol importante que tiene cada grupo en su momento histórico y en su contexto, y le damos el lugar que merece. Imagínate, en el ideal sería bonito que todos los LGBTI nos llevemos así divinamente, pero no pasa, o sea, seguimos replicando micromachismos, y es un camino que todavía nos queda de largo. ¿Existen temas políticos que también llegan a fisurar esa comunidad LGBTI? No, en realidad no. Va por otro lado. Es más una cuestión de machismo. Netamente machismo. Seguimos reproduciendo. O sea, aún entre las parejas gays siempre se cree que hay el masculino, el femenino. O sea, seguimos aún encadenados de estos roles de género a pesar de que seamos LGBTI. Seguimos reproduciendo esos mismos patrones. Y eso es algo que nos afecta a todos, los heterosexuales, los hombres también siguen, les sigue costando abrazarse entre ellos, saludarse de beso, no sé, ser más sensibles, es algo que nos atraviesa a todos, entonces igual nosotros estamos sujetos también a eso mismo. Bueno amigos, entonces ahí tenemos este criterio que usted ya lo puede ir reflexionando para luego ser parte de este encuentro el próximo 24 de octubre, será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Como les repito, habrá paneles, presentaciones, talleres, ponencias, conversatorios sobre este tipo de temáticas. Posteriormente, en una tercera etapa van a realizar este mural donde van a plasmar la memoria de la comunidad trans en el Ecuador. En la hoja de ruta de ustedes, ¿tienen una fecha tentativa para la realización de esta actividad? No todavía, porque como es un trabajo con comunidad, tenemos que hablarlo con la comunidad. Entonces será después del encuentro. Se marcará el tiempo con ellos, entonces. Exactamente. Después con ellos. ¿Algún costo para esta actividad? No, en realidad todos son de carácter gratuito. El Centro de Arte Contemporáneo no es Omega Manta. Es un monto pequeño para el tallerista que nos va a ayudar con el tema del mural, y el resto es un trabajo de voluntarios. Entonces hay muchos chicos que tal vez no son trans, pero junto con las trans, con las lesbianas, con los bisexuales, con los gays y muchos héteros que están apoyándonos, podemos hacer el tema del mural, que tal vez sea el próximo año, pero estos tres momentos pasarán en este. En este año los recomiendo. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación. Queremos agradecer a nuestro invitado Gladys Macías, quien es el coordinador de este encuentro y nos ha visitado desde el Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias, Gladys. A ustedes, gracias por la invitación.